El día 9 de noviembre fue anunciado el triunfo del multimillonario Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ganó los comicios con una campaña altamente sensacionalista, caracterizada por repetidos insultos a inmigrantes, musulmanes, mujeres, discapacitados, entre otros. En definitiva, es un personaje profundamente detestado por el establishment estadounidense, quienes, por el contrario, apostaban todas sus fichas por la derrotada candidata demócrata Hillary Clinton. De esta forma, su triunfo generó desplomes bursátiles en diversos mercados de valores, debido a la incertidumbre que han generado las medidas económicas de su programa, las que se caracterizan por restricciones al libre comercio. Tal es el calado de la incertidumbre que generan sus propuestas que en nuestro país, las autoridades económicas han tenido que salir al paso de estos eventos tratando de calmar a los siempre ansiosos mercados de valores. Así, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que si algo nos enseñó el Brexit, es que estos episodios pueden producir gran volatilidad, pero también pueden ser absorbidos sin grandes consecuencias. En la misma línea, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, señaló que, desde el punto de vista macroeconómico, la economía chilena está preparada para estos eventos, añadiendo que la victoria presidencial de Trump fue algo sorpresivo, pero la economía chilena está muy bien preparada. Desde luego, estas declaraciones nos recuerdan mucho a las palabras de Aninat, cuando señalaba que la crisis asiática sería algo breve, lo que sin duda terminó siendo una crisis larga y cruel para los trabajadores de Chile. Al parecer, a ambos personajes se les olvida lo expuestas que están las AFPs a los vaivenes de la economía, ya que estos últimos desplomes han afectado directamente la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras de Chile que cotizan en las AFP, quienes han perdido dinero ahorrado que es cotizado en la bolsa, particularmente a los fondos más de renta variable más riesgosos como el A o el B, demostrando nuevamente la fragilidad del sistema. Cabe recordar que AFP Cuprum y AFP Provida son controladas por las compañías de seguros estadounidenses Principal Financial Group y MetLife, respectivamente, empresas a las cuales el movimiento No Más AFP ha llamado a abandonar para intentar proteger los fondos de pensiones. Pero las AFP no descansan y han acusado el golpe, saliendo a entregar recomendaciones a sus afiliados ante las fluctuaciones que puedan generarse en los distintos niveles de riesgo. Una de ellas fue AFP Capital, quien en una carta enviada este miércoles señaló que la elección de Trump ha tenido un impacto negativo en los mercados, pero muy lejano al escenario catastrófico que se anticipaba según algunos expertos. Cada vez parece más cierto que lo más alarmante es cuando la autoridad llama a la calma. Somos Cerro a la Izquierda y comenzamos con este tema. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Volvemos a sonar este día viernes a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, donde sonamos en el 107.7 FM para todo Concepción, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna Estación Central en la región metropolitana, y por la radio online del periódico Resumen en www.resumen.cl. Un gusto saludarle como todos los días, viernes, en este ritual que es hacer Cerro a la Izquierda, del cual estamos muy contentos. Y sin más, partimos presentando a quienes nos acompañan esta vez. Está, bueno, ya escucharon su voz leyendo la editorial al principio, muy buena editorial además. Así que eso, ¿cómo está ahí, Gama? Bien, Jano, acá súper contento en este día bastante soleado de este viernes 11 de noviembre del año 2016. De la cuarta era de Acuario. muy feliz de poder acompañar nuevamente a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, así como a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Un saludo para todos los compañeros y compañeras de Santiago, así como también a la radio, a las otras radios que nos retransmiten en otros días, a la radio Michoacán de Monte Águila y también a la radio Aucán de San Fernando. Muy bien. Y también nos acompaña aquí en el estudio el Yerko. ¿Cómo está, Yerko? Bien, ¿cómo no están? El día está hermoso, la gente anda contenta en Concepción, los pajaritos cantan, así que no hay motivos para estar triste. ¿Qué programa más optimista? Sí, por supuesto. Yo diría que los pajaritos están cayendo asados. Sí, hace mucho calor. Pero sí, Jano, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo creo que... Jano, ¿cómo estás? Quiero saber cómo está. Nadie le ha preguntado. Sí, bien, gracias. Sí. Oye, tenemos invitado en el estudio, si pueden presentarlo y de qué vamos a hablar esta vez, por favor. Ya, primero vamos a saludar a Jorge Figueroa, quien es presidente de la FENAT del Hospital Regional de Concepción. Y obviamente vamos a hablar con él sobre lo que fue la movilización de, del viernes pasado, pero también de la movilización que todavía no termina de los funcionarios del servicio público. Y también está acompañado por... José Aravena. Dirigente de la FENAR. También dirigente de la FENAR. Y también tenemos en el estudio una invitada especial, ustedes ya la han escuchado en la radio Voz de la Mujer, en nuestra amiga brasileña Mayra Nascimento. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. En mi salsa acá con el día hermoso. No hace calor, está súper rico. Bueno, vamos a partir el día de hoy conversando sobre estas movilizaciones que se han llevado a cabo por lo menos 2 semanas intensas acá en Concepción y, bueno, en todo Chile, pero particularmente en Concepción, que son las movilizaciones de los trabajadores, de los funcionarios públicos, pero también vamos a partir con por lo que yo creo que todos recordamos, que fue la jornada extenuante para Cerro a la Izquierda, que fue No Más AFP. Recordemos que estuvimos todo el día trabajando en eso. Tengo el gusto de compartir con ustedes esa experiencia y queríamos preguntarle, Jorge, ¿cómo ustedes vivieron ese 4 de noviembre de movilizaciones de No Más AFP? Mira, bueno, nosotros como hospital regional partimos muy temprano en la mañana tratando de protestar, digamos, en 2 focos. Uno, para ser bien sincero, digamos, un corte que hubo, digamos, en el servicio de psiquiatría, el cual estaba a cargo acá José. Y el otro que estábamos nosotros a cargo, digamos, del hospital Guillermo Gran Benavente, el cual pretendía, digamos, cortar la calle, pero con trabajadores, lo que significa, digamos, janequeo con San Martín. Nunca imaginamos, digamos, que Carabinero siga de hecho de nosotros, y ahí ustedes pueden haber visto mejor algunas imágenes o, claro, o algo, digamos, con respecto a eso. Se intentó en todo momento detener a los dirigentes, y hubo efectivamente un enfrentamiento con Carabinero hasta casi mediodía, el cual después tomamos una decisión. José intervino con el mayor o algo así, pero con un oficial de alto mando, para que nos dejara salir, porque prácticamente quedamos prisioneros dentro del hospital regional, tuvimos que cerrar las rejas. El guanaco hacía, digamos, en cada minuto, digamos, con los trabajadores. Por lo tanto, para nosotros se inició ese día, digamos, con una pelea, digamos, a grosso modo, digamos, y entendemos el mensaje que se traía de eso el gobierno, digamos, y por supuesto que la fuerza policial, que era específicamente la FENAR, y detener a sus dirigentes. Posterior a eso, digamos, dimos una vuelta por toda la Universidad de Concepción para darle un mensaje a los estudiantes, junto con otros sindicatos, y continuamos, digamos, para funar, digamos, 2 AFP que están acordadas, digamos, con clausuras. Sin embargo, posteriormente llegamos hasta la AFP prohibida, y el cual también fuimos fuertemente repudiados por Carabineros, y entre eso, digamos, hubo una situación con un dirigente nuestro, que es el vicepresidente Adolfo Becker, y un socio nuestro, que es Víctor Aparicio, los cuales están en este momento formalizados por el Ministerio de Justicia. Bueno, antes de que empezara el programa estábamos comentando un poco eso de cómo también se tendenció el juicio, el control de detención, mejor dicho, para Víctor, en el caso particular de Víctor Aparicio, para que él reconociera algo que no había hecho. Sí. O sea, quienes no pudieron ver esas imágenes, vamos a compartirlas durante el transcurso de la tarde. Bueno, él se le acusa de supuestamente haber lanzado ácido al rostro de un carabinero. Las imágenes muestran todo lo contrario, o sea, muestra de que no fue intencional, sí le cayeron una gota, pero no era ácido, sino que era engrudo, con el cual uno sale a pegar a veces mucho afiches. Pero la intención era claramente inculparlo. ¿Cómo ustedes han visto esa situación? ¿Cómo está Víctor? Bueno, Víctor, estuvimos hoy día con el abogado que hace nuestra defensa, más bien hay 3 abogados, pero uno de ellos es el cabecilla, digamos, de esto. Víctor está bien. Lo que sí fue muy traumático para él, estar, claro, preso, digamos, varios días, no recuerdo si fueron 3 días, porque tenía mucho miedo, digamos, de pasar más días en la cárcel. Para nadie es grato estar en la cárcel. Para nadie es grato. Claro. Y sabes tú que, bueno, él posteriormente, digamos, está en este momento igual prisionero, porque en este momento está en su casa, en el cual tiene que estar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Igual una forma, digamos, de prisión a un funcionario, digamos, que en este momento está en proceso. Él tiene 5 meses de investigación, está procesado y está condenado en este momento. No sé si condenado, pero se le dio una pena de 5 años y 1 día. Yo creo que es tremendamente exagerado lo que ocurrió, porque a mi juicio, digamos, hubo un, un, un enfrentamiento entre Carino y nosotros, pero al calor de eso, digamos, Víctor, digamos, reaccionó de esa forma. Pero nunca hubo dolo, nunca hubo intención de dañar a Carabineros, ni menos ácido o esto que sale por la televisión y la radio. Bueno, que además las imágenes de ahí están descontextualizadas, porque recordemos que, bueno, hay dos detenidos, el otro es Adolfo Becker, sí, que él fue prácticamente secuestrado en una AFP, encerrado por unos carabineros y golpeado por ellos. Y es por eso que las personas, obviamente, los compañeros de trabajo de Adolfo salen a encarar a Carabineros, y en ese contexto es que se da la detención de Víctor Aparicio. Pues, sin embargo, que los funcionarios que golpearon a Adolfo están sin ningún tipo de culpabilidad, ¿no? Claro. Y él quedó bastante machucado, por lo que tengo entendido. Sí, por supuesto. Por supuesto, y bueno, el caso fue igual también, pero yo insisto, digamos, nunca hubo dolo ni nunca hubo intención de hacer esto, o sea, nosotros no nos preparamos para eso, ocurrió en el momento. Adolfo está condenado con 200 días también, pero hoy día tuvimos reunión con los abogados, así que vamos a hacer la defensa jurídica. Pero más que defensa jurídica, y este es el llamado, es al mundo social. Porque esta manifestación nuestra fue hecha bajo el movimiento No Más AFP y bajo la FENAD. Por lo tanto, el movimiento No Más AFP, y así, digamos, la FENAD no se puede desligar de toda la instancia tan fácilmente. Por lo tanto, el mundo social tiene que pronunciarse sobre el abuso, digamos, de Carabineros en contra de dos funcionarios, cuando, insisto, no hubo dolo, no hubo intención nuestra de hacer lo que se pasó. Acá, durante el transcurso de las manifestaciones, ¿ustedes sienten que las hostilidades partieron de Carabineros o...? No, pero por supuesto. O sea, imagínate tú, fue la Fuerza Especial, el Guanaco, no sé cómo se llaman otras cosas, digamos, pero estaban todo el rapataje ahí en contra de los trabajadores de la salud. Entonces, y tú te puedes comprender que llegan pacientes enfermos y no les importó un carajo, tiraron igual agua nomás con no sé si con químico, pero en el caso nuestro fue pura agua. Pero igual lo tiraron a personas que están enfermas ahí también. Entonces, por supuesto que cuando tú recibes ese mensaje, los trabajadores también respondieron. Entonces no podíamos quedarnos así nomás, o sea, nos están, te fijas, a cada rato mojándonos y reprimiendo, digamos, y tratando de detener a los dirigentes. Entonces comenzó una mañana nosotros agitada el día 4, y que terminó después con los trabajadores de la salud, a pesar de esto, igual manifestándose junto al mundo público-privado, digamos, en la marcha gigantesca que hubo aquí en Concepción y en todas partes de Chile. Bueno, y bueno, igual hay imágenes que muestran que ustedes tempranito ya lo estaban mojando. No era ni las 10 de la mañana y ya estaban todos mojados. Sí. Y eso tampoco está presentado en el informe de fiscalía. O sea, que al final lo que hicieron ustedes fue responder y defenderse. Sí. Y por ahí vi una cara de alguien mojado. ¿Cómo vivió usted, don José? Lo vi en un video bien mojado. Sí, no, en realidad yo con eso puedo compartir lo que están diciendo ustedes, porque en realidad... siento que fue una represión preparada, porque nosotros a las 7:30 de la mañana teníamos una barricada en el servicio de psiquiatría al lado abajo, teníamos la calle Tomás cerrada con un gran taco, llegaron unos carabineros, lo apagaron la cosa y se fueron, que fueron dos o tres nada más, pero nada más, sigan haciendo lo que están haciendo. Así que con eso me di cuenta y dije, yo tengo que irme para el hospital. Me fui con la gente para el hospital, y en el hospital me doy cuenta que tienen toda la represión ahí. Supe también que en el centro también habían tomado el RIP y Almacenes París, si no me equivoco, la gente de la Junge. Pero no le mandaron ningún carabinero. Mandaron todos los carabineros al hospital regional. Entonces con eso nos dimos cuenta que la idea era reprimirnos a nosotros, no dejarnos salir a nosotros, porque nosotros somos los que... la hacemos en la calle, nosotros somos los que tomamos las calles, los que decidimos dónde, por dónde vamos las marchas, y los compañeros nos siguen, los compañeros de los otros sindicatos también, entonces los tienen su respeto, y yo creo que eso fue que los carabineros decidieron mantenerlo un rato prisionero dentro del hospital. Claro, para que no se desarrollara la jornada de movilización. Claro, sí, claro. Oye, una pregunta, bueno, al margen de las acciones de represión y de violencia que se dieron, ¿cómo ven ustedes la respuesta social que se dio este 4 de noviembre? Porque, claro, intentaron reprimirla en la mañana, pero las manifestaciones se desarrollaron con mucha fuerza también en la tarde, sin mucho miedo tampoco a la violencia policial. A dos bandos, porque fue en la mañana y la tarde. Claro. Sí, mira, y nosotros... estamos contentos, el balance es positivo, porque imagínate tú que en casi 50 y tantos años que no se llamaba un paro productivo. Nosotros sí paramos como sector público, pero nuestra situación es social, no es productivo. Entonces, que tratar, digamos, de hacer este paro, digamos, productivo, tratar de hacer la protesta que se hizo, de todas maneras, en distintos ámbitos, marchar, etcétera, con todo lo que significaba el movimiento No Más AFP. Entonces, igual es un muy buen ejercicio a nivel de país, estamos hablando, y el mensaje está dado, y esta cosa yo no creo que sea tan fácil cambiar el rumbo que han tomado los trabajadores, en este caso, digamos, y pobladores y estudiantes, de cambiar un sistema, pero tremendamente injusto. Ahí está el centro, digamos, de este modelo, de este sistema, que es la corrupción y el robo, pero a destajo. Y justamente ayer era día 10, donde se traspasan cantidades millonarias, tremendas de plata, digamos, a las AFP de parte de los trabajadores. Entonces, igual la gente ha tenido conciencia, los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, y solamente hemos decidido lo que hemos dicho siempre, o hay dos cosas. Como este fue un decreto ley, la Presidenta de la República puede derogarlo cuando ella quiera con un lápiz, o lo hacen los pobladores, estudiantes y trabajadores en la calle. Hay dos opciones. Yo creo en la última, o sea, que yo creo que los trabajadores y pobladores, estudiantes, tal vez nos vamos a llevar un tiempo, pero el movimiento No Más AFP para derogar las AFP sigue marchando, sigue adelante, digamos, no paró, ni con represión en la mañana los trabajadores de la salud, o después, digamos, en los distintos barrios, digamos, pero igual ellos sigue avanzando y se sigue adquiriendo más conciencia. Claro, no es un regalo el dinero que se recibe como pensión, sino que es lo que uno ahorra toda la vida trabajando. Sí, claro. Y se lo están robando. Así que, bueno, para invitación a la gente que está escuchando, entonces, si no pudo asistir a la marcha anterior, a la próxima, ojalá que pueda sumarse. Sí. ¿Cómo fue entonces, cómo usted fue la experiencia como trabajadores de la FENAT cuando ustedes se termina la jornada, llegan a sus casas y, bueno, y pueden dimensionar lo potente que fue? Porque, bueno, ustedes estando en la calle, quizás en Concepción, no estaban 100% al tanto de lo que estaba pasando en nuestra ciudad, en otros barrios. ¿Cómo ustedes? No, bien, imagínate tú que es un espacio, yo diría, de libertad, digamos, estar en este momento, estar con todos los trabajadores, con pobladores y estudiantes en una sola posición, ¿te fijas? Claro. Entonces, de más, uno llega a la casa, no sé, con algo más de aire en sus pulmones, con más alegría. Porque tú podrás comprender que no solamente la televisión muestra algunas cosas, sino que hubo mucho músico, expresiones culturales, etcétera. O sea, una infinidad de actos que se dan dentro de una marcha o dentro de las poblaciones, digamos, que igual hubo conversaciones, manifestaciones, barricadas. Entonces, igual estaba ahí, digamos, trabajadores, pobladores y estudiantes, en una sola visión, que es derogar esta FP, digamos, que son tan dañinas para todos nosotros. Tremendamente dañinas. O sea, ya lo conversamos otra vez, júbilo, jubilación, alegría, y tú te vas para tu casa con estas pensiones miserables. Interesante notar eso, que eso ocurrió como un par de semanas después de las elecciones municipales, que hubo una participación, no sé si decir poco expresiva, pero escuché mucha gente criticando que la gente no se importa con la política y todo, y un par de semanas después se ve eso. Entonces, interesante pensar que sí, la gente se importa con la política, con los rumbos del país, pero que hay unas vías que están, que la gente ya no cree más en eso. Sí, además. No, desde luego, acá lo que nos dice Mayra es súper importante poder destacarlo, el hecho de que finalmente la gente ya ha comprendido que la única forma de incidir que tiene es a través de la calle, a través de la movilización social, no a través de elecciones donde no hacen elegir entre un payaso u otro del mismo circo. No, es interesante porque muchos de los argumentos que se dan en el tema de las elecciones era de que la gente no estaba ni con participar, pues, y con la multitudinaria manifestación del No Más FP está claro que la gente sí le interesa participar, sí le interesa el rumbo del país, pero los mecanismos que se están utilizando, o se nos ha impuesto, mejor dicho, los mecanismos que se han impuesto, no les gusta a la gente. Pues. Yo quiero expresar lo que sentí en realidad cuando llegué a mi casa, porque en realidad me di cuenta que no se mostró todo lo que tenía que haberse mostrado, primero que nada, porque los canales de televisión muestran poquísimo. Y lo que sí yo sé que lo que teníamos, porque estoy dentro de la parte organizadora, donde vamos ordenando la marcha, así que me toca caminar de punta a punta, ir viendo, y me doy cuenta que la cantidad de gente que hay. En todas las marchas que hemos tenido he ido casi contando a las personas porque me toca ir organizándolas. Entonces, esos días han sido, pero para nosotros, buenísimos. Nosotros como dirigentes de la FENAT, que estamos participando en la coordinadora No Más FP, porque en realidad es la coordinación nacional, porque vamos a los congresos, hemos ido a Santiago, a Valdivia, entonces hemos andado en toda esta organización desde que partió. No somos los cabecillas porque hay otros que están haciendo esto, pero estamos dentro, bien apegaditos a los compañeros que están encabezando esto. Claro. Entonces, esperamos siempre que vaya subiendo la cantidad de gente, y en este momento creemos que estamos satisfechos porque ha avanzado bastante y tenemos una cantidad que ha salido montones, Así que felicidades, qué bueno que sea así y que siga así, siga aumentando. Por supuesto. Oiga, en el caso de los compañeros que están con problemas judiciales ahora, ¿qué es lo que esperan y qué se puede hacer como para apoyarlos también? Mira, yo recién comentaba, digamos, que el tema judicial se está viendo con algunos abogados, pero yo creo que el movimiento social tiene que pronunciarse. O sea, no es tan sencillo, digamos, que el Ministerio del Interior se querelle, Carabineros se querelle, etcétera, con algo, como bien hemos dicho, que se orquestó. Entonces, de un principio, y eso lo podemos ver, porque empezó todo en la FENAT, en la primera hora, y se intentó a primera hora detener los trabajadores, y evidente, pues si fuéramos, somos repetidos, vamos a responder. Entonces, al calor de eso ocurrieron los hechos. Y a mi juicio, el mundo social en su conjunto, digamos, tiene que expresarse, digamos, que este tipo de situaciones no pueden seguir, porque aquí lo que se trata es criminalizar el movimiento. O sea, se buscó de un principio criminalizarlo, y por supuesto que reprimir a los que van más avanzados, que en este caso son trabajadores de la salud, reprimiendo la forma que fue reprimido. Entonces, yo creo que ahora la gran tarea es cómo hacemos un movimiento nacional e internacional para denunciar, digamos, lo que acaba de ocurrir con un dirigente y con un socio, y que por supuesto que al calor de lo que estaba ocurriendo, ocurrió estos hechos, pero yo insisto que no fue dolor, no fue intención, pero sí había una intención de parte de Carabineros abiertamente en contra de nosotros. O sea, es evidente, yo tenía que andar arrancando, digamos, para que no me tuvieran detenido. Entonces, uno ve todas esas cosas, se da cuenta que la misión era detener a los dirigentes y a los trabajadores en su conjunto, los más avanzados. Quiero agregar algo que a lo mejor no lo hemos comentado y ustedes, nadie lo sabe, la gente no tiene idea, que Adolfo Becker lo tomaron detenido dos veces en la mañana, no fue una sola vez. En la mañana, tempranito, apenas habíamos empezado, lo tomaron detenido los carabineros y la gente se los quitó. Sí. Se los quitó a los carabineros de la calle, y porque como habían poco, no, en un minuto alcanzaron a... Nosotros éramos más de 1000. Claro, se lo quitamos. Trabajadores. En realidad yo no estaba, pero mis compañeros se lo quitaron, sí, y lo entraron. Y después, la segunda vez que lo tomaron, ya ahí no pudimos porque fue dentro de la FP. Claro. Pero eso es para que sepan, sí, que esto no venía así, venía programado. O sea, el Adolfo ya lo habían tomado en la mañana y después lo volvieron a tomar nomás. Claro. De hecho, la tónica en esa jornada fue justamente, al parecer, y de hecho en esa transmisión que hicimos como equipo de Cerro de la Izquierda en Radio Resumen, de que estuvimos todas las jornadas ese día, sí, hablando, planteábamos la idea de que estaban deteniendo focalizadamente a los dirigentes, sí, pues, en todo el país, no solamente acá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que tuvimos el contacto de varios lados donde estaba pasando exactamente, sí, lo mismo. En Bolivia, en Iquique, en Santiago, Y con lo que viene a futuro, nosotros hemos estado en reuniones con la Mesa del Sector Público, con la NEF, con todos los dirigentes sociales acá en Concepción, y a todos le hemos pedido apoyo en este sentido, y la mayoría, y el 100%, nos está apoyando. Nos van a apoyar en general, económicamente y políticamente, porque en realidad esto hay que hacerlo por los dos lados. Sí, así es. Bueno, vamos con esa reflexión, vamos a ir a primer corte musical, y queríamos preguntarle a Jano, ¿qué sorpresa musical nos tiene? No es tan sorpresa, son no. Hartas veces. Así que sí, escuchamos a Tata Barahona. Ya. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, y a hablar puntualmente sobre el paro que llevan ustedes como trabajadores del sector público, cómo se ha desarrollado esta semana y lo que se viene a futuro. Así que eso, escuchamos a No le entregue el poder de Tata Barahona, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta, su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. Entregues el poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda este día viernes 11 de noviembre, conversando con representantes de la FENATS a propósito del paro del pasado viernes 4 de noviembre. Y bueno, ahora hablar del paro del sector público. Antes, recordarle que usted puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribiendo a nuestro fanpage del mismo nombre, Cerro a la Izquierda. Usted nos busca en Facebook y le pone un me gusta, o llamando por teléfono al 41-252-2151. Saludamos a la gente que ha comentado en Twitter, arroba el paria, que dice capítulo imperdible de Cerro a la Izquierda hoy. Gracias por lo de imperdible. Y Renata Brown, que comenta recién conectándome, y luego pone: las luchas en las calles de Conce son con el corazón y larguísimas. Yo tengo una pregunta, Renata Brown, que nos está escuchando. Ella es de Conce, porque creo que nos escucha en Santiago, pero siempre comenta cosas de Conce. Casi seguro que dijo que vivió un tiempo acá en Cerro la Pólvora. Sí. Estoy casi seguro, recuerdo en un programa, pero podría responder. Sí. Estoy casi seguro. Queremos saber si eres penquista o no. Eso, chicos, chicas. Pues bien, como bien decía nuestro compañero Jano, el bloque anterior estuvimos conversando acerca del paro nacional productivo del viernes 4 de noviembre, y en el bloque de hoy vamos a conversar acerca del paro que ya llevan nuestros compañeros desde hace varias semanas, acerca del reajuste a los funcionarios del sector público. Un poco que nos cuenten más o menos, ¿desde cuándo que están movilizados? Bueno, mira, nosotros llevamos ya 14 días con hoy día. 14 días donde uno, cuando a veces tiene sueño y esos sueños se hacen realidad, digamos, se da cuenta que es posible cambiar la vida que tenemos. 14 días en que los trabajadores públicos en su conjunto logran sacar del Parlamento tanto el proyecto de ley como el veto presidencial. El veto presidencial lo único que aumentó son 4.000 pesos en general. Para mí fue horripilante escuchar al ex ministro del Trabajo y actual presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Andrade, cuando planteó que 4.000 pesos era algo muy significativo para los trabajadores y trabajadoras públicas, cuando él gana 18 millones. O su señora, digamos, jubiló también por un sistema medio tránsfuga con 5 millones. Entonces, ofender de esa forma, y más encima al día siguiente aparecer diciendo que 1.000.000 de pesos lo dar en cuotas, digamos, que es la supuesta. Entonces hay un tema de contradictorio y burlesco también, de decir 4.000 pesos es bueno y después está diciendo que al otro día que 1.000.000 de pesos le parece razonable. Entonces, este tema de los 14 días, digamos, han sido duros. 14 marchas en Concepción que han existido creciente, digamos. Y yo me acuerdo cuando estuvimos en las marchas del 14,5, ni un peso menos, que fue una consigna, que hubo en el año 2010. Y ahora nuevamente hubo esa gana de luchar, de no bajarse, digamos, de esta movilización, digamos, donde miserablemente intentan que los trabajadores paguen el costo, digamos, de los placeres que tienen los otros, los más ricos, los poderosos. Bueno, y disculpa que interrumpa, que hay un tema importante a propósito de eso, que es toda esta mitología que se ha construido en torno al trabajador del sector público, sí. Y donde ha contribuido de una manera vergonzosa los medios, por ejemplo, Canal 13, que es propietario Andrónico Luxi, donde señala cifras totalmente exorbitantes, muy grandes de los supuestos sueldos de los trabajadores públicos, cuando realmente ojalá ganaran eso, sí. Lo que he conversado con algunos funcionarios, claro, públicos. Claro. ¿Cómo ustedes han trabajado para ir desmintiendo todos estos mitos desagradables que han construido? Mira, nosotros, a pesar de todo lo que la prensa, digamos, oficial, no sé cómo llamarle, digamos, pero los que más tienen el poder, efectivamente intentan cada minuto, cada segundo desprestigiar al movimiento sindical, pero yo quiero ser muy responsable y se lo dijo hoy día al director de servicio. El Hospital Regional de Concepción vive en paro. O sea, que estemos parados en este momento da lo mismo, porque hay un 40% de rechazo de gente que debería estar hospitalizada y no está hospitalizada. Hay cerca de un 40% y tanto de rechazo de la gente que va a la farmacia, digamos, y se encuentra que no hay remedio. Entonces, y más encima los médicos, y eso le decía yo, porque él no hace ejercer la ley cuando un médico le pagan 11 horas, 22 horas o más tal vez, y estar solamente una hora y ni siquiera examina a los pacientes. Entonces también cuando uno habla de cosas violentas a propósito de eso, también es violento cuando te atienden, también es violento cuando tú tienes, no jubilas con una miseria, también es violento este caso nuestro, ganar, en el caso de algunas personas, y yo diría que una gran mayoría, un poco más de sueldo mínimo. Entonces, cuando alguien de las autoridades, como el caso de Micho Andrade, sale diciendo esas cosas, por cierto que me da rabia. Y la gente, en este caso nuestro, los trabajadores, siguen saliendo a la calle, o sea, no ha cambiado Concepción y el país entero siguen luchando, digamos, por lo que nosotros consideramos algo digno, te fijas, y eso implica que nosotros no vamos a aguantar, seguir pagando el costo social, digamos, que en este momento de según ellos, la falta de recesión. Pero la recesión para nosotros significa que nosotros tenemos que apretar el estómago, que como dije anteriormente, parecimos humita, tanto apretando. Pero ellos se bajan los sueldos. O sea, me gustaría que eso sea consecuente, el ministro Valdés, digamos, si se baje él primero su sueldo, digamos, porque eso es en rigor. Si no te dan ni siquiera el IPC, más, digamos, el crecimiento del país, que es más o menos cercano al 5% o algo así, evidentemente te están bajando el sueldo. ¿Cuánto es más o menos la cifra que están exigiendo? Nosotros exigimos el 7%, que yo considero muy bajo. Nosotros pensamos en dos dígitos. Pero al final, bueno, fue un acuerdo y así quedó, pero te están dando, imagínate, el 2.3. En el fondo, ese 7% que están pidiendo es para que su sueldo no baje. Así es. Por tanto, ¿podría explicárselo a las personas? Porque a lo mejor, claro, hay muchas personas en sus hogares que piensan, no, que de nuevo los funcionarios públicos salieron a parar. Sí. Y a lo mejor muchas personas que no les cabe en la cabeza que le reajusten o que le suban el sueldo año, claro, a año. Una cosa, digamos, ¿Qué tú le dirías a esas personas que están en su hogar y que a lo mejor no lo entienden, sí, esto del reajuste? Bueno, primero que tú sabes muy bien que depende del sector público, depende del sector privado en mayo del próximo año. Una cosa es ajuste y la otra es reajuste. En el tema nuestro, digamos, es ni siquiera un ajuste. Lo que hacemos nosotros es que vamos a perder, digamos, los trabajadores que se nos disminuyen nuestro sueldo. ¿Y por qué? Porque el IPC está medianamente cerca del 3.2% más la proyección de 1.7, eso te da casi 5%. El IPC, para las personas que están en sus hogares, es, sí, como el índice de precio al consumidor, que, claro, es más o menos el indicador que mide el aumento de los precios en una canasta básica. Entonces, así es, claro, el aumento de los precios de la comida, el transporte. Y que ellos lo colocan así, no uno, te fijas. Y que más encima no es, he visto en Santiago, ni siquiera en las regiones. Pero bueno, pero es un parámetro que se mide. Eso implica de que si tú no das sobre el 7%, evidentemente los trabajadores, su remuneración es baja. Entonces, la pelea de los empleados públicos en su conjunto es esa. que por lo menos te mantenga, digamos, tu sueldo, digamos, tu, ¿te fijas? Y por esa razón nosotros estimamos de que vamos a seguir aquí en nuestra región. Está votado, digamos, el tema de el paro indefinido, a diferencia de Santiago, el país que no ha tomado esa decisión, pero Concepción sí, el lunes no hay marcha nuevamente, siguen, digamos, los trabajadores en la calle. ¿Ustedes cómo evalúan la postura del gobierno en relación a cómo se ha llevado la discusión? Hoy tengo entendido que en la mañana salió la presidenta Michelle Bachelet haciendo unas declaraciones diciendo sí. que por favor aceptaran el guarismo que ella había propuesto porque era lo máximo que el país podía sostener debido al bajo crecimiento que exhibía. Mira, el manejo ha sido horrible, o sea, el ministro Valdés intentó hacer lobby en todo momento, prácticamente se burlaba o se gastaba, digamos, de que eso había y nada más. Pero, sin embargo, se salió del Parlamento dos veces la ley y hoy por hoy no hay ley. Y por tanto, hoy día mismo se negocia entre la Concertación o nueva mayoría, digamos, y no con los trabajadores, que fue lo que dijo recién el presidente de la ANEF, que le parecía insólito, digamos, que se negociara entre los partidos políticos cuando el conflicto tienen los trabajadores. Entonces, claro, se nota que se le da vuelta la espalda a los trabajadores, porque lo primero que hay que hacer es negociar con los que están en la calle, no con el factor político, o en este caso con los parlamentarios. Entonces, hay todo un tema tras eso, digamos, de desconocer la legitimidad que tienen los trabajadores en la calle. Me gustaría preguntarles a los... Espera, antes de pasar, leer un comentario de Robinson Silva en Twitter, con el hashtag Cerra la Izquierda en Twitter, que dice: Nelly Díaz da en el clavo, menos apitutados de partido y se suben los sueldos y se terminan... A ver, voy a leer bien. Nelly Díaz da en el clavo, menos apitutados de partido y se suben los sueldos y se terminan los honorarios, entre otras cosas. Fue lo que dijo. Bueno, eso lo dijo antes ayer Nelly de Díaz, dijo que la solución, ya que supuestamente no hay plata, echemos a todos los apitutados que están de los partidos políticos del gobierno. Sí, y los operadores. Y los operadores políticos, y con eso tenemos plata para darle a todos los trabajadores que están en huelga y nos sobra plata. Eso decía Nelly. Bueno, sí, buena cuña. Y lo otro es que Renata Braun nos responde y dice: soy de Puerto Montt, pero estudié en la U de Concepción. Tengo la maravillosa experiencia de recorrer por esas calles. Viste, yo sabía que era compañera de alma mater, sí, de casi todos los que estamos aquí. De esa linda universidad que nos tiene pagando el crédito. Endeudados. Hasta el día de hoy. ¿Alguien lo está pagando, Jano? Todavía ni empiezo. A mí ya me están llegando las cartitas. Ya, bueno, pero volvamos. Volvamos. Ya tengo entendido que han habido medidas en contra de los trabajadores de la salud movilizados. Sí. ¿Cuáles han sido las medidas? A ver, bueno, lo habían amenazado, bueno, el gobierno amenazó con descontar este paro de inmediato para que la gente se entrara. Nosotros en realidad poco caso le hacemos mucho a estas medidas que están mandando, porque en realidad ellos lo único que pretenden es que la gente se entre a trabajar. Y sin pensar en que lo que estamos pidiendo es un simple reajuste. Y no están tratando de asustar, de atemorizar con medidas disciplinarias como descuentos, como sumario administrativo. Pero eso nosotros nos preocupamos después. En este momento estamos preocupados de mantener nuestra movilización y no nos vamos a preocupar de ni siquiera asustar a nuestros compañeros con hacerlos que se bajen, que lo vamos entrando. Ayer, si no me equivoco, se difundió una imagen, un video de un alcalde de Santiago, no recuerdo de qué comuna, creo que Maipú, acosando y amenazando a los trabajadores que estaban en huelga con sumarios, con despidos masivos, si no bajaban. ¿Qué medidas ustedes creen que se han tomado, si se han sido suficientes para estos matones de los municipios? Mira, nosotros hoy día tuvimos también un tema acá en Concepción. Ayer tuvimos una reunión y todo lo demás, y se nos informó que venían los descuentos sumarios. Bueno, por el paro pasado. Y hoy día los hospitales se concentraron de la comuna de Concepción, en este caso Penco, Coronel Traumatológico y Hospital Regional. Y bueno, nos manifestamos, digamos, frente al Servicio de Salud Concepción, y el director tuvo que retrotraerse de la medida represiva que tenía con los trabajadores de descontar. Yo entiendo que es un derecho universal, bueno, expresarse. Y también luchar por tener mejoras económicas y mejores laborales. Entonces, a eso tú de máxima le reprime a los trabajadores, a mí me parece impresentable. O sea, es igual un acto represivo de tratar de que los trabajadores se entren a la buena o a la mala. cuando de lo completamente contrario, ellos deberían llamarnos a los dirigentes, en este caso, a negociar, a ver qué soluciones hay, digamos, a los voceros, qué sé yo. Pero no es así, pues, o sea, se aplica, digamos, la ley de la zanahoria con el garrote, de descontar, tratar de sumariar, de reprimir. Entonces, hoy día tenemos 7 trabajadores detenidos en el hospital de Cañete, entre ellos una trabajadora que se le pegó un chorro, entiendo, y quedó tendida, qué sé yo, en estado, digamos, de gravedad para nosotros, porque igual es una señora, te fijas. Entonces, el maltrato se da de parte del Estado, digamos, en este caso, contra trabajadores que lo único que hacen es pesar de tener mejorías económicas, como todos aspiramos a tener algo más, qué sé yo, en forma colectiva. Y esta negociación es efectivamente la única negociación ramal que hay en Chile, que es el sector público. Y en ese aspecto, digamos, yo encuentro que los trabajadores y trabajadoras han mantenido todavía su espíritu de luchar a pesar de todo lo que ocurre, a pesar de 15 días, en este caso, marchando en Concepción, 15 días de paralización. Y me llama atención tremendamente que la presidenta, digamos, salte diciendo entren a trabajar, digamos. Casi pidiendo por favor, pero haciéndose la víctima por la tele, pero claro, por debajo reprimiendo a los trabajadores y amenazándolos. Sí. Son medidas populistas que tienen ellos nomás. Claro. Nosotros en este momento queremos alcanzar a comprar el mismo pan que compramos este año, lo queremos comprar el otro año. Porque en realidad si alcanzamos este año por un kilo, queremos seguir comprando ese kilo. Sí. Porque si no es así, si el reajuste no sale, vamos a tener que al comprar un poco menos. Y que eso es lo que creo que la mucha gente no le cabe, piensa que un reajuste es directamente un aumento de, y no necesariamente, pues, con eso están tratando de que las cosas se vayan a poder adquisitivo. Claro, es mantener el mismo nivel de lo que tenemos ahora, mantenerlo el año que viene, porque el año más que viene suben las cosas y nosotros, si no tenemos reajuste, vamos a quedar abajo. Bueno, me gustaría aprovechar de dar un mensaje a todas las personas que han difundido ciertas imágenes desagradables diciendo de que ellos trabajarían por menos plata, que el problema no es que los funcionarios públicos quizás estén luchando por mantener o aumentar sus sueldos, sino que ellos o los demás trabajadores no tienen derecho a sindicalizarse, a pelear por sus derechos. Ese es el problema de fondo, así que la invitación, la crítica está mal dirigida, a mi parecer, así que tenemos que luchar por un sindicalismo libre, no cooptado por organizaciones del gobierno. Claro. Eso es la lucha ni por partidos corruptos. Claro, esa es la lucha que tenemos que dar. Los partidos se ponen de acuerdo para poder perjudicarnos. Claro. Sí, por supuesto. Mira, yo también es una crítica porque en el fondo tú puedes ver que hay dos visiones. Uno, los trabajadores y trabajadoras en la calle y algunos dirigentes nuestros nacionales que miran para el lado, miran para el techo, miran para todos lados y al parecer no ven ni escuchan el clamor de los trabajadores. Por ejemplo, el tema del movimiento No Más AFP, o ahora el sector público que lo único que quiere es que reajusten su sueldo, sino no están pidiendo aumento. Están pidiendo, y efectivamente, claro, al darle un 3.2, lo único que hacen, digamos, es bajarle sus remuneraciones. Entonces, ese tema, digamos, por lo menos en Concepción, a nosotros nos tiene por lo menos que los trabajadores han seguido movilizándose. ¿Te fijas? Han seguido de una u otra forma. Hoy día ni siquiera estaba programada la marcha, y que yo soy muy claro con todos. No había marcha, pero los trabajadores pidieron marcha y hicieron marcha cortando las calles de Concepción, provocando un tremendo taco a todo nivel. Hoy día los trabajadores tomaron la decisión de no aguantarle al director, de que nos descontaran, y me da la impresión de que todo el sector público, entiendo que me decían que les transmitieron ellos y todos estaban contentos de que no aguantar que sigan reprimiendo con su sueldo, pues en el fondo igual es una forma de represión, al igual que ellos decían antes con el tema de Aparicio, él todos los días tiene que estar en su casa prisionero, pues, es una forma igual de prisión, tal vez no en la cárcel, pero es su casa. Entonces, ¿dónde queda la libertad de las personas, digamos, para poder caminar libremente o expresarse libremente en cada territorio, en cada lugar? No las hay, pues. Y en torno a eso, un poco comentando acerca del rol que han tenido los medios de comunicación, ¿cómo han sentido que ha sido la cobertura? Yo creo que a lo mejor esta pregunta es un poco inocente de mi parte. Sí, claro. No, se han tirado encima nosotros constantemente del acoso, digamos, de. En el fondo lo que hacen es tirarnos a la gente encima. Y lo hacen permanentemente, digamos, para los trabajadores. Pero felizmente hay medios como el caso de ustedes y otros medios más, que son medios de comunicación, que están con el pueblo, que están con los trabajadores, y uno puede aquí libremente hacer esto, porque si tú me dices que yo puedo ir a radio y hacer esto, no lo puedo. Si tú dices que si yo lo puedo hacer los medios de televisión, no lo puedo porque sacan lo que ellos quieren sacar. Distinto aquí, por eso les agradezco a ustedes la invitación, de que yo puedo expresar todo lo que yo siento como representante o vocero de los trabajadores. A propósito de eso, ¿cuáles creen ustedes que son las proyecciones que tienen ustedes como movimiento en los próximos días o semanas? Mira, nosotros con el tema del movimiento No Más AFP y lo que hacen los trabajadores de la salud, pero los trabajadores públicos, creemos, digamos, que no, uno no puede decir que estamos al inicio de algo, pero por lo menos uno tiene cierta llamita prendida de que es posible cambiar nuestro mundo, que es posible cambiar un mejor vivir para todos nosotros, tal vez distinto, pero por supuesto que un mejor vivir. Y eso quedó expresado, digamos, cuando se toma la decisión de mandar abajo la AFP, y eso quedó expresado cuando los trabajadores no van a aguantar, digamos, que le saquen hagan pagar, digamos, el fondo, digamos, los costos de ellos en los bolsillos de los trabajadores. Entonces eso da esperanza, digamos, y un llamado ese, a que el mundo social se junte en cada territorio, en cada población, en cada comuna, en cada ciudad, que salgan a la calle. Fíjate que quiero poner el ejemplo de Yumbel, un pueblo muy cercano de acá, en que los trabajadores salen a la calle en su conjunto, tanto por el movimiento No Más AFP como también, qué sé yo, por los programas públicos. Entonces, si cada ciudad acá de la octava región o de Chile, en cada pueblo, por el más pequeño que sea, en cada población, en cada territorio, nosotros hacíamos lo que hace Yumbel u otros pueblos, entonces tendríamos una expresión distinta. Claro. ¿Y usted, don José, qué opina? A ver, yo también en realidad estoy, primero que nada quiero agradecer a ustedes por habernos dado la oportunidad de poder decirle a la gente lo que estamos haciendo y lo que estamos, por lo que estamos luchando. También quisiera pedirle a la gente que nos está escuchando, a las personas que nos están escuchando, a los trabajadores, los taxistas, los micreros, los que trabajan en los choferes de las micros, en los supermercados, que no son del sector público, que sepan que estamos nosotros luchando por un mejor vivir, que para que la gente, para que todas las personas tengan una mejor condición económica el año siguiente. A todos le va a afectar esto, le va a afectar a los incluyendo a los choferes, porque la movilización cambia los valores y todo esto viene al otro año con un tanto porcentaje de reajuste. Entonces, por eso que estamos acá. Quiero que sepan que vamos a seguir trabajando sin ninguna violencia. Nosotros estamos tratando de hacer esto lo más tranquilo posible, que no haya violencia dentro de las marchas. Nos preocupamos de eso, porque la violencia viene de la otra parte. Claro, evitamos. En realidad, a mí, no sé si alguien me ha visto en fotos donde estoy pegando lienzo casi encima de los carabineros, y le he pedido, no es contra ustedes, carabineros, así que lo hemos puesto igual, y no, por suerte no he tenido la posibilidad, no me la han dado todavía. Me ha tocado, sí, en una ocasión me tocó también, donde también me tiraron al suelo y me la mancharon. Sí. Pero ahora, en este momento, quiero que sepan que la idea es que sea una marcha linda, que donde la gente trabaja, donde todo el día tuvimos la gente de Sodima acompañándonos. Sí. Bueno, que histórica todo. Histórico, sí. Toda la gente de Sodima marchando con nosotros. Ellos son empleados particulares, no trabajan para el sector público. La otra cosa que quiero también invitar y saludar a los compañeros que vinieron, todos los trabajadores de Hualpén, que normalmente no venían, compañeros, no podían acompañarnos a las marchas antiguamente. En este momento los todos vinieron y se vieron bastante gente de Hualpén acompañando. Espero que estén escuchando, porque el saludo es para ellos. Así que ya con estos saludos ya es momento de terminar esta entrevista y la participación de... Oye, me llega un mensaje por interno. Dinos, Jano. Que dice, mis saludos para los compas de la FENATS, con quien nos hemos asoleado todos estos días. Es de Pablo, dirigente... Sí. De la Diván. Sí. Ah, saluda a Pablo. Sí. Pues bien, con estos saludos ya es momento de ir cerrando la participación de Jorge Figueroa y José Aravena. A lo mejor tendrán algunos saludos que hacer. Sí, mira, principalmente a los trabajadores y trabajadoras, a nuestros compañeros pobladores, a nuestros compañeros estudiantes, que sigamos el camino que estamos trazando en estos momentos. Invitarlos que el día próximo miércoles a las 12 del día en la Gobernación de Concepción se va a entregar una carta, entiendo, por el movimiento No Más AFP y FENAT, de repudio, digamos, por lo que ocurrió con Víctor Aparicio y Adolfo Bécar. Invitarlos, digamos, al encuentro de salud también, a propósito del día 12, entiendo. Mañana, sábado, hay un encuentro de salud. ¿En qué lugar? En la Universidad del Biobío, para quienes quieran participar también. Y se nos acerca, digamos, a paso agigantado el próximo proceso, digamos, de movilización

nacional son solo eso, discurso porque otra es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. Yeah. Volvemos a este bloque de Cerro a la Izquierda, recordamos sonando en el 107.7 FM para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, donde estamos ubicados, y en el Cerro La Pólvora, en Barrio Norte. También en Radio Villa Francia, en el 107.9 FM, en Estación Central. Saludamos también a las radios que nos retransmiten, Radio Resumen, también sonando en el www.resumen.cl, ambas, estas dos radios, Villa Francia y Resumen, también en su aplicación de TuneIn, para quienes no nos están escuchando en sus celulares en este momento. Saludamos a las radios que nos retransmiten el día lunes, si no me equivoco, en Radio Michoacán a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde, en el día lunes y miércoles, en Radio Aucán de San Fernando, en el 97.5 FM. Y también aquí nos retransmiten en Radio Villa Francia el día me enredé entero, perdón, lo siento. El día martes a las 4 y media o 4 de la tarde. Así que, y aquí en Radio Voz de la Mujer a las 5 y media. También en Radio Resumen a las 5 y media. Y también en www.resumen.cl se sube este programa en formato de podcast para escucharlo en cualquier momento. Eso, así que saludamos a toda la gente que nos está escuchando por cualquiera de esas alternativas, que son varias. Estamos en muchas plataformas como programa, así que estamos contentos por eso también. Hay una persona a la que tenemos que saludar que se está incorporando a este panel, sí. Y es nuestro amigo Nelson. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y todas, llegando tarde para variar, pero temas laborales que siempre aparecen. Pero bien, bastante motivado con la conversación, el primer bloque bastante bueno, bastante movido, haciendo un balance en torno a la movilización de la semana pasada y también el tema contingente que estuvo en esta, pues. Así que ahora a continuar. Oye, sí, con pero antes de eso, que estaba haciendo los saludos y antes de presentar a Nelson, quería recordar que también puede ser parte de esta conversación escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, con el gato Cerro a la Izquierda, o nuestro fanpage también Cerro a la Izquierda en Facebook. Eso, ahora sí. Ya. Y tenemos una invitada, ya la presentamos, pero que ella no viene solamente a vernos, sino que viene a conversar con nosotros a propósito de un conflicto que se está desarrollando en Brasil y que tiene a más de 1000 escuelas secundarias o liceos en toma, y tiene cerca más de 100 universidades también paralizadas completamente a propósito de un proceso de reforma constitucional y de reforma educacional que está desmantelando el sistema público para también pavimentando el camino hacia su privatización. Pero sin mayores preámbulos, vamos a solicitarle a Mayra que nos cuente qué es lo que está pasando en Brasil. Bueno, en este momento, hasta lo que supe hoy día en la mañana, son más o menos 1200 escuelas secundarias o liceos que están en toma, y hasta el momento 170 universidades en toma, parcialmente o completamente. Y una cosa que, bueno, yo creo que nunca ha pasado, es una situación muy, muy particular, que hay universidades privadas en toma también. La Universidad Católica de Minas Gerais y la Universidad Católica del Río Grande del Sur también están en toma, y hay movimentación para que otras universidades católicas y otras universidades privadas también entren en toma. Lo que pasa es que el gobierno que no fue electo, De Michel Temer, un presidente de Temer. Claro. Bueno, propuso una enmienda constitucional que se llamaba enmienda 241, ahora no sé por qué se cambió el nombre para enmienda 55, que propone congelar los gastos públicos, principalmente en salud, educación y asistencia social para los próximos 20 años. O sea, hay lo que se está invirtiendo ahora, hay un límite de inversión que se mantendría para los próximos 20 años sin ningún reajuste ni nada. Y además de eso, hay también una propuesta de reforma de la enseñanza media que, bueno, en resumen, resultaría en una ampliación de las horas escolares, de la carga horaria, lo que resultaría en muchos casos en la imposibilidad de muchos estudiantes de seguir estudiando, porque, bueno, en Brasil es muy común que los estudiantes de secundaria tengan que trabajar aparte de estudiar, entonces uno en un momento del camino tendría que elegir entre seguir estudiando o trabajando, entonces los que tienen que trabajar no podrían optar por trabajar y la enseñanza se convertiría en una enseñanza muy técnica, más todavía volvida al mercado. Se convertiría la educación pública y privada también, pero afectaría más la educación pública a la educación que hoy día tenemos acá en Chile. Que, bueno, ustedes saben mejor que yo que es un tema selectivo. Claro, claro. Y bueno, destinada a formar, la educación pública destinada a formar mano de obra barata y técnica, sobre todo. Oye, interesante lo que tú planteas. Bueno, vamos aprovechando la introducción. En primer lugar, lo que significa esta reforma constitucional, que si los números no calzan, están haciendo insostenible el sistema público. Recordemos que ahí todavía queda un bastión de sistema público en Brasil, a diferencia de otros países en Sudamérica. Y con esto están tratando de darle una lápida al sistema público. Claro, bueno, Brasil tiene su sistema público de salud, de educación, de asistencia social, que tiene sus falencias, pero bueno, la idea sería mejorar y no tratar de acotarlo. Bueno, lo que pasaría es que las inversiones serían insuficientes, en el plazo que se está postulando, el congelamiento sería insuficiente, y eso es una manera de incentivar la privatización del sector público. Claro. Bueno, y voy a decir chistoso, curioso mínimo, que la excusa del gobierno es la contención de gastos para tratar de resolver el tema de la deuda pública y la crisis económica que se estaba viviendo en Brasil ahora. Pero bueno, hasta el momento fueron dos cenas lujosas que el presidente ofreció a los parlamentarios para tratar de convencerlos a aprobar la propuesta. Y de hecho, los diputados ya la aprobaron, está en una comisión en el Senado que ya fue aprobada por la comisión y está por ser votada, está para el 13 de diciembre para ser votada en el Senado, pero se puede votar a cualquier momento. Bueno, y se queja también el gobierno de Michel Temer de el gasto, una supuesta deuda, y él también fue ministro de Dilma, y los gastos públicos, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol y en los Juegos Olímpicos fue brutal, y si tenían un problema económico tan grande, están debilitando hoy día, supuestamente a propósito de eso, debilitando la educación, la salud y la seguro social. Claro, no, nada que hablar. Bueno, no tengo los números ahora, pero es increíble el costo que ya tuvo, el aumento de costo con los gastos personales y en viajes del gobierno que recién, bueno, no voy a mencionar en el tema que es un gobierno que sigue el gobierno anterior, pero el nuevo presidente tuvo un costo increíble y en comparación con los pasados y en el corto periodo de tiempo. Bueno, ahora recién se votó por prácticamente la privatización del petróleo brasileño, que bueno, lo que se había estaba planteado y habían leyes que estaban en proceso de eso, que la plata del presal que se descubrió en Brasil sería invertida por lo menos una buena parte, en su 10%, no estoy segura, en educación. Y ahora se vendió el petróleo brasileño prácticamente a las empresas internacionales. El Robinson Silva nos comenta a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: ¿esta movilización está conducida por algún sector político o son movimientos nuevos, de corte solo social? Saludos, Mayra. Bueno, lo que hasta yo, la información que me llega a mí es principalmente por vía Facebook, redes sociales. Entonces, de alguna manera es una información que en algunos puntos es débil. Los movimientos de la escuela secundaria está partiendo principalmente de alumnos que nunca antes estuvieron involucrados ni con el movimiento estudiantil organizado más tradicional. Pero el tema de las universidades, que están en toma, en paro, entonces yo creo que están sí más ligadas al movimiento estudiantil que está más tiempo organizado. Pero lo secundario hasta el momento está, se puede decir que es un movimiento autónomo. Y el más fuerte. Sí, el más fuerte. Si pensamos entre lo que están haciendo los chicos secundarios allá en Brasil, claro, universitarios. Claro, y es un movimiento nunca antes visto en Brasil. Y los chicos tienen una organización increíble, pero increíble. Yo estuve conversando con algunos, tienen comisiones para cada cosa, las tareas son divididas. De hecho, bueno, hay muchas escuelas públicas que están cayendo en pedazos en Brasil y los chicos están tratando de arreglar, de pintar unas canchas, de hacer... Las clases siguen, hay escuelas que hay bloques de clases normales con profesores y hay gente que es invitada a hacer clases, grandes clases con temas más políticos, por así decir. Y los chicos tienen una organización que es increíble, impresionante. Los felicito y me da mucha esperanza en lo que estoy viendo ahora. Una consulta importante aquí. ¿Cómo ha sido la respuesta del ente gubernamental, en este caso el gobierno de Temer, frente a la problemática? ¿Se ha traducido en eso, en más represión hacia el movimiento secundario, como se ve en Chile? Como para que puedas comparar un poco las respuestas que da cada uno de estos estados frente a estas temáticas. Bueno, en términos de negociaciones, hasta el momento no hay nada. Ningún tipo de organizaciones. De hecho, desde mi perspectiva, ahora algunas universidades, que son universidades públicas, federales, importantes, los profesores entraron en paro. O van a entrar en paro, todos los profesores votaron para entrar en paro. Y es una manera de hacer más presión, porque hasta el momento con los estudiantes secundarios no hubo ningún tipo de negociación. Pero sí... represión, la policía sacando, golpeando, haciendo lo que la policía hace normalmente. Oye, igual a propósito de la pregunta muy aguda de nuestro amigo Nelson, muchas gracias. Ando Cayuso el día de hoy. Sí, interesante, podrías contarnos sobre ciertas decisiones gubernamentales para legitimar el uso de algunos métodos de tortura, que eso salió hace poco la luz. La semana pasada, un juez del Distrito Federal en Brasilia, sacó una autorización para que, bueno, eso lo ejecutaría la policía, que se pudiera cortar agua, que se prohibieran que familiares y amigos entraran a la escuela, eso en dirección a los secundarios, a los chicos, que la mayoría es menor de edad, que se cortara las visitas y por ende no se podrían estar con comida o cualquier cosa que necesitaban los chicos, y además estaba autorizado la reproducción de sonidos fuertes en periodos dedicados al sueño, o sea, no dejarían los chicos dormir para como una estrategia de desmovilizarlo. Claro que cuando estén durmiendo no puedan dormir, le colocan música fuerte. Claro, por claro, ruido molesto y cosas así. No sé cómo se está dando la si de hecho se está haciendo, se está poniendo en práctica eso, pero solo el hecho que un juez se haya autorizado, que haya hecho legal técnicas de tortura, por así decir, es muy grave. Y obviamente la prensa, los grandes medios no hablan de nada de eso. O sea, ahí podríamos hablar de claramente un símil entre lo que pasa en Brasil y lo que ha pasado en Chile con el movimiento estudiantil. Pero por otro lado, como tú, ¿qué diferencias puedes notar entre esta movilización secundaria y universitaria en Brasil versus la que tú puedas apreciar el tiempo que lleva acá en nuestro país? ¿Cuáles tú crees que los puntos que la podrían diferenciar un poco en la dentro del contexto? Bueno, a mi juicio, el movimiento estudiantil acá en Chile tiene una tradición un poco, no sé si mayor, de organización. Y hay dirigentes que son consolidados y que dirigencia más que dirigentes, que personas mismas que son consolidadas. Y eso en el movimiento universitario y el secundario. En Brasil el movimiento estudiantil secundario está ganando ahora expresión y bueno, no tiene luchas importantes, tiene su peso importante, pero en términos de proporciones, el movimiento estudiantil secundario y hasta el universitario en Brasil hasta el momento no había sido grande como acá en Chile. Bueno, y eso es lo que puedo decir hasta el momento sobre eso. Nos deja ser interesante, bueno, aquí quizá podemos profundizar un poco más para conectarnos con nuestro país y quizá los problemas que afectan a la gente que está escuchando, de que lo que pretende el gobierno de Temer, el gobierno de Temer suena gracioso. Sonaría gracioso si no fuera trágico. Claro, es justamente generar un proceso privatizador similar al caso chileno, o sea, de que desmantelar el sistema público para que sea de menor calidad, no sé cómo, qué concepto utilizar, que el privado, y darle, abrirle la puerta a la empresa privada para que se inserte de una vez por todas en Brasil en lo que es la educación y la salud, porque hecho que no había podido lograr el último año. Claro, sí, yo creo que la palabra sería insuficiente, volver el sistema público, que tiene, como dije, tiene su falencia, pero es eficiente, que se volviera insuficiente y abrir puertas para la privatización, más que nada eso. Bueno, esta estrategia en todo caso de desmantelar el aparataje público a costa de limpiar un poco y ahorrar gastos, en Chile lo vimos en los años 80 y los 90, en Argentina lo vimos en los 90, ahora actualmente se retoma, y tiene que ver mucho con la ola de gobiernos de derecha populistas que se están tomando lamentablemente el continente latinoamericano y en realidad casi todo el mundo a raíz de esta crisis del capitalismo global, del capitalismo en sí. La respuesta que te dan estos mismos sectores es solucionemos los problemas que generó el mercado a través de cómo más mercado. Claro. Es como... Bueno, y se plantea que, bueno, muchos argumentos es de que los derechos sociales son una lacra para las arcas fiscales. Oye, que iba a decir que igual hasta antes del 2011, varios derechas en toda Latinoamérica, en Brasil muy fuerte, por lo que sé, y en Argentina también. Sé que en otros lados es lo mismo, pero al menos son los casos que conozco. Tomaban el modelo de educación chilena como ejemplo de cómo se podía... destruir el aparato público. No, de cómo... No, pues, pero en serio. De que el mercado era podía una... Solucionar. Sí, de hecho... Y hasta el 2011 era un discurso muy instalado en varias derechas políticas latinoamericanas. De hecho, yo veía programas de televisión argentino donde habían debates, porque en Argentina el tema del movimiento estudiantil chileno sí fue bastante seguido, porque justamente se dio en un contexto en que se estaba discutiendo el modelo de educación y los defensores de la educación pública decían, ¿vieron que en Chile no era tan bueno como decían? Claro, de hecho lo que yo veo es que con la reforma esa que se está proponiendo en la enseñanza secundaria, la educación brasileña se va a convertir a algo muy parecido a lo que es la educación chilena. O sea, si tienes plata estudias, si no, endeudate, y si no te puedes endeudar, jodiste. Eso claro. Claro. Sí, esa es la idea. ¿Y cuáles crees tú que han sido los caminos que le queda a este movimiento estudiantil o cómo ves que se están moviendo? Porque por un lado, bueno, se ve organización popular y eso es espectacular. Yo estoy maravillado siguiendo los videos y algunas cosas, siguiendo la noticia. Pero ¿cómo han ido resolviendo, por ejemplo, el caso de ya ir a presionar al gobierno? Bueno, ahí hubo reuniones y cosas así con las secretarías de educación, pero en el sentido de si retoman o retoman las clases, del funcionamiento mismo de la escuela. Pero hasta el momento las tomas y se está caminando para la construcción de un movimiento de paro general. Bueno, hasta el momento se pararon los profesores universitarios en Minas Gerais. Me parece que están parando los funcionarios de la compañía de electricidad. Y algunos sectores de la salud también. Y bueno, ese movimiento, por lo menos hasta el minuto, este minuto, tiene fecha de para terminar, por así decir. Es una toma por tiempo determinado, porque hasta la votación de la propuesta de la PEC 55. Entonces, después de la votación, si la votan, si el parecer es favorable o si no es favorable, y ahí se va a ver cómo sigue. Pero hasta el momento, las tomas, los paros, son para que la PEC, la propuesta, no pase, no sea... sí, para pararla. Bueno, y me imagino que deben haber personas de Brasil escuchando. Bueno, y antes de ir a una pausa musical, ¿qué mensaje tú les mandarías a los estudiantes brasileños? ¿En portugués o en español? Español mejor. ¿Cómo quieras? No, no, en español después. Después nos traduce. Sí, ya. Sí, después en ambos. En ambos. Bueno, yo de verdad llego a quedarme de repente viendo los videos, las fotos, conversando con los chiquillos, me emociona porque son cabros que nos están enseñando nosotros que estamos hace algún tiempo más en la militancia y todo. Están logrando cosas que nosotros no logramos. Y tiene una fuerza, una organización increíble. Y bueno, en el ese momento de tanto, a mí no me ocurre otra palabra, pero de tanta mierda, con perdón de la palabra, es una puntita de esperanza, de una luz de esperanza. Que mi deseo y... lo que digo es que sigan luchando y que sigan, que no se desmovilicen, cualquier que, claro, y cualquier que sea el resultado. Y yo creo que ya ganaron mucho, porque yo me imagino que estos cabros cuando vuelvan a clase no van a ver la escuela de la misma manera, no van a tener su participación, su actuación en la sociedad. Cuando crezcan. Claro, no solamente cuando crees que, bueno, se nota una madurez en tomas, en una semana de toma ya se nota una madurez increíble entre los chiquillos. Bueno, eso. En resumo, muita força para esses meninos maravilhosos que estão arrasando, que continuem nessa luta e que vocês são a esperança do a gente que está un poquito más velho, y es eso. Muchas gracias, Mayra. Con esas palabras sí. Vamos a ir a un... No, ¿sabéis qué? ¿No? Vamos a seguir... Quería hablar en portugués también. No. Vamos a continuar por cosa de tiempo, ya. Inmediatamente con el siguiente tema. Bueno. Así que jefe, vamos a hacer un quiebre psicológico solamente. Ya. ¿Qué tema nos tienes preparado, Alejandro? Mira... Esta semana él se supo, cuando todos estaban llorando por la elección de Trump el día miércoles en la tarde, que Christian Lavey había sido detenido. O sea, se había emitido una orden de detención contra el ex alcalde y ex coronel de la DINA, Christian Lavey. Christian la bestia. Claro. A propósito de un caso de tortura contra Cosme Caracciolo, que es actual dirigente de La Pesca. Bueno, contemos un poco lo que ha pasado con el caso mientras Jano busca el audio, porque este caso ha salido hace un par de meses, ya venía el caso dando vuelta ya. Sí. De hecho, no es un tema reciente, pero ahora básicamente es porque se formalizó, claro, a Christian Lavey. Pues Christian Lavey, para contarle un poco el prontuario, él fue exalcalde de Providencia por varios periodos, con bastante buena mayoría, hasta que perdió la elección pasada. Antiguamente también fue coronel de ejército, fue guardaespaldas de Augusto Pinochet en dictadura. Un cabro bueno. Fue ministro de Pinochet también, pues también. Fue secretario de la presidencia, si mal no recuerdo, en el último periodo de la dictadura. Es un personaje bastante turbio, bastante trucho, con bastante prontuario, pero que su labor política pudo... opacar muy bien. Y un antecedente que se te olvidó agregar, que también fue instructor de torturadores. De torturadores. Enseñó a torturadores a torturar. ¿Cómo se hace? Exactamente. Y de hecho, como dato, en la Municipalidad de Providencia, al año 2012, habían aproximadamente 10 o 15 personas, según medios de prensa del año 2012-2013, salió esa noticia, que efectivamente eran compañeritos de labores de CNI, claro, de labores militares en dictadura. De sus labores carniceras en la CNI. Exactamente, que estaban compuestos dentro del municipio de Providencia. Para que se hagan un perfil. Para que se hagan una idea ustedes, más o menos, de quién estamos hablando. Estamos hablando de un personaje, pero totalmente horroroso, a fin de cuentas. Una cuestión que finalmente te resta humanidad. Sí. Ya enseñar a torturar es una cuestión, pero ya mil veces peor, porque estáis formando más personas para que repitan los mismos errores. Exactamente. Oye, ya, aquí tenemos la cuña de Cosme Caracciolo, dirigente de La Pesca. A propósito de la experiencia que sufrió él en primera persona, la mala experiencia de haber conocido al entonces coronel Lavé. Ya, yo estaba en dormitorio en el mismo lugar que estoy ahora, acá en la calle Curicó, número 363. Y yo fui sacado, estaba en mi dormitorio durmiendo, y fui sacado por un grupo de militares que venían con gorro pasamontaña. En el patio de la casa fui amarrando unas manos y me hicieron una golpiza, la primera golpiza. Pero me trasladaron después a una camioneta que estaba casi afuera de la casa. Me enteré después que en una camioneta por los sonidos y el espacio que había. Pero en ese espacio, mi camioneta, ya se la camioneta que me llevaron, tomado de las manos y a golpe, a matar, escuché los gritos de mi hermana, que estaba ya en la camioneta. Después me enteré qué es lo que había pasado. Es que hermana, los militares llegaron a la casa de mi padre, donde vivía mi hermana, que estaba muy enferma, venía saliendo hacía poco del hospital. Y sentí los gritos de mi hermana, porque yo no la vi, y mi hermana me pedía perdón, me salía a decir que la perdonara por haber traído los militares acá a la casa. Y qué es lo que había pasado, que los militares estuvieron en la casa de mi viejo, en Barranca, unas cuadras más al sur, al norte de donde estaba yo viviendo. Y los militares amenazaron con matar a mis padres y no decían dónde yo vivía. Y esa fue muy triste y muy duro eso. Yo caí, ahí me subieron a una camioneta en la parte de acá. Había más compañeros ahí que estaban también amarrados. Y nos trasladaron a Rocas de Santo Domingo. Yo me acuerdo bien porque tengo un buen sentido. Yo era pescador y buzo también. Tenía un buen sentido de la orientación. Entonces, a pesar de ir vendado, yo me di cuenta de todo el recorrido que hicimos. Inclusive pasar el puente de las Rocas, hasta el día de hoy, tú pasas por el puente de Rocas y te das cuenta que hay algunos tramos ahí que los vehículos pegan unos saltos. Yo me di cuenta que pasamos el puente de las Rocas, al final del puente de las Rocas miramos hacia la derecha por un camino de tierra que conducía a las cabañas que están en la playa. Y ahí no, eso fue el lugar de detención, las cabañas de Roca de Santo Domingo. Ahí nos tiraron en el piso de una cabaña, habíamos un grupo importante, se escuchaba la gente y recibíamos algunos golpes de vez en cuando de los guardias, nos tenían vendados. En ese momento estábamos con una venda, estábamos con venda en los ojos, con tela adhesiva. Pasaron aproximadamente como 4 horas y ya me llevaron a interrogatorio. Ahí, bueno, me aplicaron golpes de electricidad, golpes de pie, de puño, y fue vuelto después a la cabaña y después de este proceso de tortura, fui devuelto al mismo lugar. Ahí pasamos, supuestamente, yo perdí la noción porque no sabíamos si era de día o de noche, no sabíamos si los guardias estaban mirándonos o no, nos enderezábamos un poco y recibíamos golpes de los guardias. Bueno, en uno de esos días, los mismos guardias nos decían que venía gente de Santiago a vernos. Y hablaban del teniente Lavé. Y llegó uno de esos días que el teniente Lavé, me presentaron a mí al teniente Lavé. A mí me decían en ese entonces, porque yo buceaba y tenía relación con la mar, el sobrenombre que me pusieron los militares y los guardias era pingüino. Y yo era alto en ese entonces, medía como 1.83, 1.84 y tenía un buen físico y yo algunas veces me resistí al tema de la tortura y de los golpes. Traté de defenderme y, bueno, los guardias me presentaron al teniente Lavé y me dijeron al teniente Lavé, este es el pingüino, fue la presentación que me tenían tomado de los brazos. Yo tenía una venda que estaba un poco suelta, entonces yo podía agachar. la cabeza, podría ver. Y yo vi la imagen del teniente la veía del frente, que era una persona joven, y no era gordo, como lo conocemos ahora. Y él procedió, bueno, me dijo una frase ahí, así que tú eres bueno para los combos, conchas de tu madre. Eso fue lo que me dijo el teniente la vez, y esa frase nunca se me olvidó a mí. Lo dijo con odio, con rabia, y procedió a golpearme. Caí al suelo y recibí un, bueno, golpe de pie y de puño de parte de este señor. Bueno, eso es parte de la de mis declaraciones también en la Corte de Apelación en Valparaíso, frente al ministro Arancibia. Y ahí pasaron algunos días, he recibido mucho interrogatorio. De la misma forma, hay otras personas que también yo logro reconocer. Y dentro de los torturadores está este señor, justamente don Cristian Lavey, que hoy día es, yo creo que por el cargo de compadre alcalde, que es un personaje pasa a ser noticia de carácter nacional, pero para mí es un criminal más. Y lo que yo personalmente les digo es que se haga justicia, nada más, ni nada menos tampoco. Ahí tenemos, bueno, antes partimos agradeciendo a Felipe Valenzuela por esta conversación telefónica que tuvo con Cosme Caracciolo. Y es fuerte escuchar este relato de tortura en primera persona. La mayoría de los medios están cubriendo el caso Lavey como el exalcalde que va a la cárcel, pero nadie al parecer tiene interés en contactarse con la víctima. Aquí tenemos un relato en primera persona en palabras del mismo Cosme Caracciolo. O sea, ¿qué pueden comentar ustedes después de escuchar esto? No, yo creo que es el reflejo de heridas que todavía no han cerrado. O sea, tenía un montón de asesinos sueltos, muchos torturadores que andan dando vueltas, muchos torturadores con cargos públicos. Y eso es como una ofensa, es como refregarle en la cara, humillar a las personas que fueron torturadas y a los familiares de los asesinados por estos personajes. Pues. Y no solamente la DEA, hay un montón de torturadores y ex-torturadores que fueron decanos en facultades, en universidades privadas, otras incluso en universidades del Consejo de Rectores, sí. Otros que fueron profesores, otros que estuvieron en empresas, otros que tuvieron, no sé, siguieron vinculados, ocuparon sus redes del ejército para hacer compañías de seguridad, etcétera, etcétera, y ellos están hoy día forrados en plata. O exalcaldes como Lavey, claro, que fue, ¿cuántos años alcalde de provincia? Bueno, como 20. Y un socio que también que fue diputado, sí, por el RN, no recuerdo. Rosauro Martínez. Gracias, gracias, chiquillo. Y es vergonzoso que esos personajes estén sueltos. Y más todavía, por ejemplo, a propósito de lo que conversamos hace un rato con los dirigentes de la FENAT, cuando los, no sé, pues tienen una pensión miserable, muchos de ellos que quedaron inhabilitados para trabajar, los torturados, pensiones miserables, y estos torturadores están con honores de guerra, con pensiones de 3 millones, 4 millones de pesos mensuales. Manuel Contreras, hasta que falleció, mantenía su paga mensual de su por ser general de ejército. Ex militar. Bueno, y además que ellos jubilaron como héroes de guerra, po, y nunca se le quitó esa categoría. Y ellos recibieron, por ejemplo, el que recibía menos plata era 3 millones y medio de pensión. Y creo que Krasnov y Contreras recibían de 4 millones y medio a 5 millones de pensión. Entonces, si sumamos siguen todo recibiendo. Claro, estando preso, claro, en este momento, sí, en Punta Peuco, siguen recibiendo eso. Entonces, bueno, no es por un tema solamente económico, pero si sumamos todos estos factores, están libres, impunes, casi intocables por la justicia. Hasta con honores. Con honores, más encima sus familias dicen que este país es un asco, que es persecución política, y eso la prensa le da cobertura a los familiares de los torturadores y no a los familiares de los presos, de los torturados. Eso es inaceptable, este país está al revés. Un país que ha perdido la decencia a la hora de tratar a las víctimas y que deberíamos luchar por esta decencia. Pero importa lo que venga en el futuro, que importa el pasado, chiquillo. Típico mensaje de gente vinculada y defensora de estos represores y de estos torturadores. Piensan mucho en el futuro, pero no se recuerdan todas las yayitas que tienen y las que construyeron ese futuro, o el futuro que pretenden hacer. Bastante fuerte el testimonio, Jano, para que te voy a decir una cosa por otra. En todo caso, se inserta también, como dicen ustedes, dentro de toda esta amalgama de personajes que vayan dando vueltas, pues, que pueden ser vecinos nuestros muchas veces, y que actualmente están sueltecitos, vecinos, profesores, vecinos que se ven bonachones, buena persona, que cuidan a su gente, médicos que torturaron. Siempre en toda tenemos muy claro que la dictadura, si bien terminó entre comillas, mantiene todavía a esos personajes dando vueltas, y muchos están dando vueltas en organismos públicos. Otros tienen empresa, otros tienen cargos políticos, y ahí están. Y cuando se mueren tranquilos, rodeados de su familia. Con editorial en el Mercurio a veces incluso. Con bueno, me gustaría agregar de que tenemos que buscar la manera de cómo apoyar a los familiares cuando hacen estas denuncias, y la mejor manera es difundir, ayudar a colaborar a través de romper este cerco mediático que encubre a estos torturadores, y lo hace cómplices también estos medios masivos cuando encubren y dificultan la llegada hacia la información más delicada, más sensible de esto. Entonces, una de las maneras de poder colaborar es presionar y sacar estas cosas a la luz, y hay bastantes antecedentes al respecto. Comentarlo en las micros, claro, en los hogares, la mesa de la familia, uh-huh, en los trabajos. Bueno, y esto lo digo a propósito de que recordemos que hoy se cumplen 33 sí, años de la inmolación de Sebastián Acevedo. Es que antes de hablar de eso, sí, antes de pasar ese tema, bueno, esta conversación con Cosme fue larga, son 17 minutos de conversación telefónica, que tuve que seleccionar algunos fragmentos solamente. Y hay una parte que conversamos, este audio más corto, sobre qué espera, cómo espera que se resuelva este caso de Cristian Labé, y así que escuchamos eso y comentamos a la vuelta. No es posible que una persona se roba, por decir algo, en un supermercado, o se roba unos paquetes de galletas de detenido, y inmediatamente lo esposan y se lo llevan a una cárcel común. Y en el caso de estos señores, de los militares, tienen cárcel de 5 estrellas, un regimiento, tienen subordinado a su orden. Yo quisiera que la justicia sea justa. Los ciudadanos de este país debemos obedecer las leyes, acatar las leyes, pero las leyes tienen que ser justas para todos. A mí me molesta y me duele mucho que este señor tenga un regimiento cuando debería estar en una cárcel, como cualquier ciudadano que comete un delito. Mira lo que yo espero como ciudadano de este país, nada más ni nada menos que se haga justicia. No se haga justicia. Yo no estoy pidiendo, y te lo invito a que no insistan en eso, que es una cuestión relevante, porque siempre relacionan el tema de la justicia con dinero. En el caso mío yo no estoy pidiendo nada de dinero, lo que yo pido es solamente justicia. Tenemos que construir una sociedad entre todos, pero los criminales tienen que pagar. Si tú tienes una deuda con la sociedad, tienes que pagarla. Estos señores no han pagado aún. Entonces lo que yo solamente les pido es justicia. Es muy triste que un nieto me diga mi yoga abuelo, o un hijo me diga mi yoga papá. Pero ese señor que usted dice que lo torturó, ahí anda por la calle. Sí, y no le ha pasado nada. Entonces, muy triste que tu descendencia, en el caso mío, mi descendencia, y yo veo a mis nietos, a mis hijos, te hagan esta pregunta y tú no tengas respuesta. Entonces, yo quiero que se construya una sociedad seria, que seamos serios, que los criminales paguen. Yo lo único que tengo es un afán de justicia. Si es un delito la tortura, bueno, que paguen lo que corresponde a la sociedad. Y no hablo de dinero, hablo de justicia, reitero, justicia, nada más, para hacer las cosas bien, para que tengamos un país, no encuentro el término, pero un país lindo, un país justo. Oye, Cosme, ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que a Cristian Labé se le haya procesado por el cargo de apremios ilegítimos y no de torturas? Bueno, creo que se trata de aliviar el tema. Yo digo que tortura, y tenemos que verlo, tendremos que enfrentarnos otra vez. El ministro de la Corte de la Gente que justifica la tortura, porque lo que a mí conmigo ocurrió y con muchas más personas es tortura, lisillanamente. Hay floja de tanto domingo era un campo de preparación o de entrenamiento para los torturadores que salieron a torturar por el país. Cristian Lavé era uno de los instructores. Creo lo que pasó a mí fue una clase que dio este señor a los militares que estaban ahí. En resumen, lo que dice Cosme en este audio que acabamos de escuchar es que lo utilizaron a él para hacer una clase de tortura frente a otros militares, que era lo que se hacía en ese lugar, que era instrucción de tortura, que estaba a cargo de Cristian Lavé. Y bueno, y respecto a lo que se esté juzgando por apremio ilegítimo, eso es porque en la legislación chilena no existe la figura de tortura. No existe esa figura jurídica de tortura en nuestra legislación, solo el de apremios ilegítimos. Bueno, y eso puede ser desde el hecho de que te hacen algo en contra de tu voluntad, de ahí para adelante, po. Y eso es como un atenuante al delito de tortura, po. Porque no es distinto que yo te haga algo que tú no quieres que te haga a torturarte, pues hay una diferencia abismal entre una cosa y otra. Oye, y aparte que es impactante, a propósito del testimonio de Cosme, cuando él dice, lo único que quiero es justicia, o sea, tan difícil es que en Chile haya justicia, o sea, supuestamente un país democrático, integrante de la OCDE y todas esas chayas, y no hay justicia, pues, no hay justicia. O sea, un torturador no tiene el juicio que se merece. O como la otra vez que veíamos la noticia, que una persona que se robó un saco de paltas, que equivale como a 300 lucas, estaba en la cárcel. Y a los tipos de la colusión de los pollos del confort le hicieron un perdonazo multimillonario por los 50 mil millones de pesos que robaron. Entonces, ahí está la justicia. Hoy día, lamentablemente, en Chile tenemos una justicia clasista, que tiene un montón de vacío y triquiñuelas para que solamente sea aplicada con todo su rigor a los pobres y con el menor rigor posible a los ricos. Para que los ricos anden libres. Claro. Oye, extendemos desde acá nuestro abrazo solidario, claro, a Cosme y también a todas las personas que puedan haber escuchado este audio y hayan revivido de alguna manera alguna vieja herida. No es fácil hablar, ¿no? Como no. Pero nosotros como programa al menos siempre vamos a estar aquí para cubrir estas noticias y además para presionar desde los humildes medios, del humilde espacio que poseemos, para que de alguna vez se haga justicia y con tipos tan oscuros, miserables, ya, tanto epítetos que se me vienen a la cabeza, como Cristian Lavé, que pueda pagar de una vez en la cárcel. Cristian Lavé, que hasta hace poco tiempo atrás era una autoridad. Imagínate con lo que tuvo que hacer su nivel, no sé, el hecho de que haya sido alcalde es porque tiene las manos manchadas con sangre, es por un premio por la pega que hizo, que en este caso, como decía Cosme, era por ser profe de tortura y haberlo utilizado él como ejemplo, haberlo torturado frente a otros militares para enseñarles cómo debía hacerse. Y el hecho de que haya habido gente que votó por esa calaña de personaje. Bueno, aquí ya aprovechando que está Mayra presente, que el caso de la dictadura brasileña también se usó como ejemplo en Chile en cuanto a métodos de tortura, aprendieron harto de los militares brasileños, sí, acá. Sí, sí. Los chilenos fueron varias veces a visitar a Brasil para aprender. Bueno, y en Brasil el escenario no es muy distinto. Hay gente que está metida hasta el último pelo con tortura, con todo ese tema, que es diputado, que tiene sus cargos políticos, que tiene su empresa. Bueno, gente que agrandó su patrimonio de manera increíble en el periodo dictatorial. Bueno, estamos hablando de gente como el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, por ejemplo, claro, no sé, ¿verdad? De los dueños de la transmisora del canal más grande de Brasil, la Globo, que tiene diario, bueno, tiene la tele, tiene canal de internet, radio, revista, todo tipo de prensa. Bueno, eso, en el proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, un diputado saludó, bueno, dedicó su voto, sí, saludó al coronel responsable por torturar a la presidenta cuando era militante de, de un movimiento de guerrilla urbana. Fue un saludo en la Cámara de Diputados transmitido en cadena nacional. Un diputado hizo un saludo a un coronel responsable por coordinar tortura. Y la gente vota en esa gente y ve eso y bueno, yo creo que son pocos los que se conmovieron en ese momento que... Sí, me acuerdo eso. Bueno, acá en Chile está Urrutia, que le anda haciendo minutos de silencio a Pinochet o a los cualquier esbirro que estuvo cercano a él y saca cualquier tipo de enojo o resquemor cuando se hacen homenajes para gente que sí, recordemos que el mismo Lavé, cuando era alcalde de Providencia, hizo un homenaje a Miguel Krasnov. Claro, como mártir, como... Era la presentación de un libro, de hecho. Sí, sí. Sí. Pero bueno, afortunadamente ese acto fue afunado. Sí. Y no se logró realizar en Club Providencia. No, sí, pero, se hizo igual. O sea, se hizo igual. Se hizo igual. Sí, pero, se hizo igual pero no se la dieron pela. Mm. Bueno, tantas tragedias que compartimos con nuestro hermano sudamericano. Qué esperanzador. Muy esperanzador. No, oye, no, yo creo que a propósito de eso, lo que decía Mayra hace un rato atrás, es interesante. Pues, además, independiente que estos personajes nefastos estén impunes, hoy día la gente cada vez menos tolerantes a ciertas situaciones. En Brasil, imagínate, hoy día están los chicos secundarios dando clases de cómo no dejarse manejar por estos imbéciles, por estos miserables. Y están generando organización autónoma, generando movimientos novedosos, peleando reivindicaciones básicas, no están dejando hoy día que le quiten lo poco que les queda. Y en Chile igual diríamos tomar nota y de los cabros más jóvenes, los lisianos, las movilizaciones que se dan en las poblaciones, ahora mismo no más FP, yo creo que más allá de ver el vaso medio vacío, diríamos verlo medio lleno. Yo creo que hoy día la gente está cada vez menos ingenua, está cada vez desconfiando más de estos sujetos y cada vez buscando alternativas propias. Hoy día la gente nos podemos dar cuenta. Ya no confía en estos caballeros, está buscando alternativas a través del ensayo y del error. Sí, sí, veamos qué pasa también. Pues bueno, yo diría que Brasil, no sé, yo no sé definir, porque a la vez que tenemos un movimiento masivo de estudiantes autónomos que se están autoorganizando y haciendo una cosa espectacular, hay gente que va a la calle a pedir que vuelvan los milicos. Claro. Hay grupos de jóvenes de derecha que se están metiendo a las tomas para sacar los chicos y de manera súper violenta. Entonces hay los dos lados y es una cosa muy loca. O acá en Chile, la última elección municipal, el partido más votado fue la UDI, que es el partido más ligado a la dictadura militar. Claro. Con más casos de corrupción. También. Con más imputados. Mi admiración absoluta a Cosme Caracciolo. La B no debe caminar tranquilo por el país. Si lo ve, péguele su escupo mínimo, comenta Robinson Silva. Gracias, a través del hashtag en Twitter Cerro la Izquierda. Lo escupiremos. Renata Brown, los de la CNI siguen manteniendo encargos en este gobierno y con plata de todos nosotros. Después Robinson comenta, Bachelet aprueba ley que penaliza delitos de tortura en Chile. ¿Eso cuándo fue? Voy a ver ahora. Bueno, y antes había un comentario de Capitán Mestizo, arroba Soto Carreo, a propósito de lo que hablábamos antes, que algo atrasado, pero acá en Argentina se caen de espalda cuando les digo cuánto sale la U en Chile. Que era a propósito de lo que estábamos hablando anteriormente. Ah, claro. Bueno, en relación también con el tema de recordar hechos de la dictadura y algo que tiene una ligación directa con la historia de nuestra ciudad en estos minutos que nos quedan, que ya estamos casi en la hora, así que... recordar que un 11 de noviembre de 1983 el país se estremeció con una historia que venía de un hombre que se había inmolado frente a la Catedral de Concepción aquí en Caupolicán, entre Barro y O'Higgins, reclamando saber dónde estaban sus hijos. Se prendió bencina y se inmoló. No sé si alguien puede comentarnos qué es lo que conoce sobre la historia de Sebastián Acevedo. Bueno, como tú señalabas, en el año 1983 fueron secuestrados su hijo el 9 de noviembre y se les negó la información sobre su hijo, y dos días después decide presionar para saber el paradero de su hijo, que había sido secuestrado por la policía secreta de la dictadura. Sus hijos Candelaria y Galo. Claro, muchas gracias, Gama. Y bueno, él decide presionar y ahí se impregnó parafina en el cuerpo, amenazando que él se iba a quemar si no recibía respuesta. Y al no recibirla inmediatamente se prendió fuego. Y esto generó obviamente una gran batahola a nivel nacional. E internacional. Internacional también, y logra que se libere a uno de sus hijos, que es a Candelaria, la cual logra visitar a su papá antes de que muera. Él muere 3 horas después de haberse quemado. Y fue tanta la presión también ciudadana, popular también, que a los días después son liberados definitivamente los dos hijos de Sebastián Acedo, lo cual motivó obviamente una serie de protestas en contra de la dictadura, y también, y entre otras cosas, se conformó el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que también tendría sus repercusiones y su creación en diferentes las ciudades más grandes del país. Sebastián Acevedo, obrero del carbón, claro, de coronel o de lota, de coronel. Sí, de coronel, militante comunista, que ante la desesperación de no saber qué iba a pasar con sus hijos, ya haber pasado 2 días sin tener ni una noticia de ellos, decide tomar la drástica decisión de quemarse, de inmolarse frente a la catedral. El último grito, dicen, que se escuchó de él antes de realizar este acto fue que la CNI devuelva a mis hijos. Y bueno, en este momento existe una placa recordatoria bastante pequeña por lo demás en el lugar donde sucedió este hecho, y eso es un suceso terrible que marca la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, y que recordamos en este día que se cumplen 33 años de aquel trágico suceso. Como cada 11 de noviembre, un grupo de personas se conmemora este acto a las 1 de la tarde generalmente, que es la hora en que ocurrió aquello. Y este año se hizo también, pues, tenemos un extracto de una conversación que agradezco a una amiga, que es Natalia, que estaba ahí, que tomó esta grabación pensando en cooperar con Cerro a la Izquierda. Así que saludos para ella. Gracias, Natalia, por el material. Sí, que conversó con Juan Suchel, aquel el famoso médico, o sea, el reconocido médico de Talcahuano. Conocido, le dicen el médico del pueblo, le dicen, tiene varios epítetos, activo militante y miembro también del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que nos comenta lo siguiente. Dale, adelante. Bueno, hoy día conmemoramos 33 años la muerte de Sebastián Acevedo, un trabajador de carbón que se inmoló frente aquí a la catedral, recordando, exigiendo la libertad de sus hijos y que no hubiera más CNI. La CNI, un organismo que existía en la época de la dictadura, destinado a encarcelar a opositores al régimen de Pinochet, matar gente, hacerlo desaparecer incluso. Así que hoy día, como era 83 años, el señor Sebastián Acevedo Becerra, que se inmoló, significa dar la vida por otras personas, él lo hizo por todos nosotros. Hoy día lo conmemoramos con mucha alegría en el fondo de nuestro corazón y mucha pena también por él. Pero por la alegría que él fue capaz de movilizar mucha gente, que en todos nos juntábamos los días sábados en todo el país, y la ciudad grande, Valparaíso, Santiago, nos reuníamos en Concepción a las 12 horas de cada todos los sábados, y salíamos a la calle, nos mojaban, nos pegaban. A mí 11 veces me detuvieron justamente por eso. Ya fue exonerado, me tuvo que arrancar del país incluso, porque fue un momento muy difícil. Felizmente pasó y Dios quiera que nunca más se repita. Juan, una última cosa. Con respecto a lo que ustedes mencionaban, a cómo tuvo que parir Lorenza Cayuán en la última semana, también si se pudiera hacer alguna alusión a eso, debido a que parece que la violencia de Estado sigue funcionando hoy en día bajo otras formas. Efectivamente, pero son cosas puntuales. No quiero que nuestra vecina Bachelet ahí se lo pueda amparar, lo pueda aceptar. Pero tampoco he escuchado yo que ya hay una declaración, por ejemplo, en corrección a la parte negativa. Hay organismos precisos, todavía hay gente de la dictadura enquistado en estos organismos fiscales, desgraciadamente, en los ejércitos, en la gendarmería, en la policía. Desgraciadamente, esa gente aún le pasa a los subalternos este resquemor, este odio que tienen con la gente del pueblo muchas veces, y lo hacen desgraciadamente los jóvenes, a veces son de impresionar por sus superiores. Pero esperamos que alguna vez cambie esto, y hay que seguir luchando para que esto sea. Muchas gracias. Durante el discurso que se hizo, de la locución más bien, en este acto conmemorativo también se menciona este terrible hecho de violación a los derechos humanos sucedido en esta ciudad. Otra triste historia de Concepción sucedía hace poco tiempo atrás, que fue el caso de Lorenza Cayuán, que fue obligada a parir engrillada y que hoy día también la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo contra Gendarmería a propósito de su negligente accionar. Sí, es difícil hablar después de todo esto que llevamos. Bueno, no sé, el caso Sebastián Acevedo, como decíamos, fue uno de los casos más emblemáticos de la dictadura en la región. No fue el único, estamos llenos de historia, pero sí este quizás marcó más por la empatía que debe generar en muchas personas la desesperación de no saber dónde están tus hijos. De hecho, eso generó de que el movimiento rápidamente se reprodujera después del movimiento de Sebastián Acevedo. En gran parte del país. Claro, porque el nombre de él no pasó inadvertido. De hecho, salió incluso los titulares de la prensa manejada por la dictadura. Fue imposible invisibilizar lo que pasó con Sebastián Acevedo, a diferencia de otros casos de violación de los derechos humanos, donde fueron derechamente encubiertos. Claro. Fue imposible taparlo. En gran medida porque fue en pleno centro de Concepción, en la Plaza Independencia, al mediodía. Entonces mucha gente lo vio. Claro. Sí, de hecho, no sé si hoy día o dentro de estos días leí un texto de un testigo de este hecho, que relata un poco cómo lo había visto él desde su ángulo como, en este caso, testigo del hecho. Visual para la gente. Testigo visual, pues él vio todo el actuar de Sebastián Acevedo previo a quemarse. Yo pienso que debería haber una campaña. Tal vez deberíamos iniciarla nosotros mismos para que la calle Caupolicán se llame Sebastián Acevedo. Un poco, tal vez, difícil de conseguir, pero podríamos tratarlo, que me parece muy buena idea, Jano. Hay un poema de Gonzalo Rojas que de hecho nos lo compartieron en nuestro fanpage de Facebook. Yo también lo compartí ahí. No sé si alguien lo quiere leer, yo no soy muy bueno para la lírica. Para declamar. Sí, pero... Eso lo está buscando, espera un segundo. Yo lo estoy buscando acá. Sí. Taller literario estuve en el año 90, no estaba ningún... Pero por mientras Nelson lo busca, podrían aprovechar de despedirse y cerramos con eso, ya que estamos en la hora. Bueno, soy Yerko y quiero dar un abrazo afectuoso a todas las personas que nos escucharon de Chile y el mundo. Obviamente saludo afectuoso a la ciudad de Tomé, mi ciudad natal, donde vivo y me desarrollo todos los días, el hermoso puerto de Tomé, y eso, esperemos escucharnos nuevamente el próximo viernes con un día tan hermoso como este. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas que han podido escucharnos a lo largo de esta calurosa tarde de este viernes 11 de noviembre. Me gustaría enviarle un cariñoso saludo a la mercería Doña Flor. La masandería que provee de los ricos panes que pudimos degustar. Así que saludos viejas, sos grande. Y también darle el espacio a Mayra para que se pueda despedir. Bueno, muchas gracias chicos por la invitación. Espero volver otra vez, que es muy grato estar acá con ustedes. Un saludo a todos que están escuchando acá en Brasil, a mis pares que me están escuchando, a los amigos. Saludos a todos, muchas gracias. Yo también me despido, nos encontramos el próximo viernes a las 17:30 horas. Saludo a toda la gente que escuchó, recuerde que este programa se repite los días lunes y miércoles en Radio Aucán, lunes en Radio Michoacán y martes en Radio Villa Francia y Radio Voz de la Mujer. Y gracias por escucharnos. Nos vamos entonces con el Nelson, que aprovecha que tiene ahí el problema de Gonzalo Rojas, también poeta de nuestra zona. Sí, de hecho se titula Sebastián Acevedo el poema, pues se lo voy a leer. Solo veo al inmolado de Concepción, que hizo humo su carne y ardió por Chile entero. En las gradas de la catedral, frente a las tropas sin pestañear, sin llorar, encendido y estallado, por un grisú que no es de este mundo. Solo veo al inmolado, solo veo a ella mear a Acevedo, por nosotros con decisión, de varón estricto y justiciero, pino y adobe, alumbrado el vuelo de los desaparecidos. A todo lo aullante de la costa, solo veo al inmolado, solo veo la bandera alba, de su camisa arder hasta enrojecer. Las cuatro puntas de la plaza, solo a los tilos veo llorar, un nitrógeno áspero, pidiendo a gritos al cielo, el rehallazgo de un toqui que nos saque de esto. Solo veo al inmolado, solo al Biobío hondo, padre de las aguas, veo velar al muerto, curandera a nuestros heridos, desde Arauco a hoy, casi inmóvil, en su letargo ronco y sagrado como el regüe. Acarrear las mutilaciones del remolino, de arena y sangre, con cadáveres al fondo, vaticinar la resurrección, solo veo al inmolado, solo la mancha veo del amor, que nadie nunca podrá arrancar del cemento. Lávenla o no, aguarras a soda cáustica. Escobíenla con puntas de acero, líjenla con uñas y balas, despíntenla, desmiéntanla, por todas las pantallas de la mentira, de norte a sur, solo veo al inmolado. Es entonces el poema de Gonzalo Rojas dedicado a Sebastián Acevedo, con quien nos vamos en este programa, cerrando con música hecha en la región como cada capítulo. Esta vez vamos con la banda penquista, Los Bunkers, que compusieron una canción dedicada a una persona que también hizo algo parecido, se inmoló frente a la moneda, este trabajador del asbesto de apellido Miño, que no recuerdo el nombre en este momento, creo que era Juan, que también se inmoló, así que hacemos extensiva esta canción de Los Bunkers también a la memoria de Sebastián Acevedo, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Yeah.